Muy buenas compañeros, compañeras, bienvenidos a Radio Ciencia Saludable, tu podcast favorito sobre fitness, nutrición y estilo de vida. En este podcast encontrarás información basada en la última evidencia científica sin perder de vista nuestro pasado como especie, para que puedas recuperar tu salud perdida. Sube el volumen, que empezamos. Muy buenas a todos y bienvenidos a esta nueva sección de Radio Ciencia Saludable que estrenamos hoy. Aile y yo decidimos sacar esta nueva sección en formato audio con el objetivo de poder difundir conocimientos por este nuevo canal. Y es que hay muchas personas que no tienen tiempo para poder leer la entrada o directamente prefieren consumir contenido en formato audio mientras salen a andar, están entrenando o van de camino al trabajo, de forma que te permite realizar otra tarea mientras te formas en conocimiento de ejercicio, nutrición y estilo de vida saludable. Nuestra intención es crear dos tipos principales de contenido. Por una parte, leeremos la entrada que previamente hemos publicado en formato texto para aquellas personas que así lo prefieran, quizá con un retraso de unas 2 semanas con respecto a la publicación original. Y por otro lado, queremos sacar otro tipo de contenido, que será una sección de preguntas y respuestas, donde podrás enviarnos una pregunta en formato audio a través de la web, si tu dispositivo te permite grabar sonido, o si lo prefieres podrás enviarnos el audio a través de la app móvil de WhatsApp al número que podrás encontrar en la sección de la radio de nuestra web. Te invitamos a que nos consultes cualquier duda que tengas con respecto a la temática del blog y así podamos responderla para todo el mundo. Y ya sin más, comenzamos con el episodio de hoy. Es la audioentrada titulada Densidad nutricional y cómo limitar tus calorías sin desnutrirte, escrita por mí, Dani Párraga, y leída por Ayla Fernández. ¡Allá vamos! No vivo para comer, como para vivir. Quintiliano. Durante miles de años, la vida de la especie humana giraba en torno a unos pocos factores esenciales que permitían la supervivencia de la misma. Uno de ellos era la búsqueda de comida. Gracias a los grandes avances tecnológicos, actualmente vivimos en una sociedad que cubre estas necesidades energéticas con creces. El conseguir comida para sobrevivir dejó de ser un problema. Pero no todos son ventajas, solo hay que mirar a nuestro alrededor para ver que algo no está funcionando bien. Vivimos en un ambiente obesogénico. El gran desarrollo tecnológico ha afectado también a los alimentos. Ha permitido mejorar algunas de sus propiedades, haciendo especial énfasis en la palatabilidad de los mismos, dejando el que sean más o menos perniciosos para tu salud en segundo plano. Estos alimentos se caracterizan por tener un bajo coste de producción. Su caducidad les permite aguantar largos periodos en las estanterías del supermercado. Poseer compuestos químicos que los hacen realmente deliciosos y adictivos. Estos son endulzantes, sales, grasas vegetales, saborizantes, colorantes y otros estimulantes para nuestros sentidos. No aportar apenas valor nutritivo. A veces añaden algún producto considerado como sano en cantidades ínfimas para poder aumentar las ventas promocionándolo. El resultado de esta incongruencia evolutiva está claro: personas obesas y desnutridas. Combatiendo el ambiente obesogénico. En definitiva, para evitar acumular grasa, si estamos a dieta o simplemente si queremos estar bien nutridos, debemos aportar a nuestra alimentación comida real. Ese debería ser el axioma de la alimentación de cualquier persona. Si bien hay alimentos que aportan muchos nutrientes, también aportan muchas calorías, por lo que deberíamos incorporarlos con moderación. Encontramos igualmente alimentos que aportan muchas calorías y apenas nutrientes, los cuales deberíamos evitar. Se caracterizan por tener etiquetas con una lista bastante variopinta de ingredientes, más de 3 o 5, de los cuales algunos no sabrás muy bien ni qué son. ¿Qué es la densidad nutricional? La densidad nutricional se definiría como la cantidad de nutrientes esenciales para el ser humano dividido entre las calorías que estos aportan. La alimentación del ser humano a lo largo de la evolución ha sido nutricionalmente densa al estar basada en comida real. No podía ser de otra forma. Hoy en día, con la gran cantidad de nuevos alimentos integrados en nuestra sociedad, tenemos que conocer cuáles son los que nos aportan beneficios y cuáles atentan contra nuestra salud, causándonos, entre otros muchos males, desnutrición. El doctor Matt Lalonde, de la Universidad de Harvard, clasificó los alimentos en función de la citada densidad nutricional. En el blog podéis encontrar la tabla completa. Basándonos en esta tabla, podemos decir que los alimentos totalmente prescindibles y cuyo consumo deberíamos de moderar son las grasas vegetales y los cereales, especialmente si estos son refinados y ultraprocesados. Se asocian a múltiples enfermedades. También deberíamos incluir algo de nueces y semillas por su gran cantidad de nutrientes, si bien hay que controlar la cantidad de esta ingesta debido a su elevada aportación de calorías. Hay que tener en cuenta que los órganos tienen una gran densidad nutricional. Lo sé, posiblemente no sean de tu agrado, pero debemos incorporarlos a la dieta. En próximas entradas publicaremos recetas que los harán más apetecibles. Consejos para una alimentación altamente nutricional. 1. Tener una dieta basada en carne, pescado, huevos, vegetales, frutas y frutos secos, para asegurarnos de tomar todos los nutrientes esenciales. 2. Las frutas tienen una cierta densidad nutricional, pero hay que tener en cuenta su alto contenido en azúcares, principalmente fructosa. La fructosa llenará los pequeños depósitos de glucógeno hepático, 80-100 gramos, tras lo cual se acumulará en forma de triglicéridos, favoreciendo la acumulación de grasas ya sea en el hígado o en el resto del cuerpo. No tomes más de 2 o 3 piezas al día si estás intentando adelgazar. Si estás en un programa de fuerza o en fase de volumen, puedes tomarlas ilimitadamente sin problema. 3. Intenta comer órganos. Una vez por semana será más que suficiente para tener todos sus beneficios. En próximas entradas haremos recetas saludables con órganos que sean de agrado para los no iniciados al consumo de los mismos. 4. Los cereales son totalmente prescindibles. Desde el punto de vista nutricional apenas aportan nutrientes esenciales. Utilízalos con cabeza. Pueden ser útiles para deportistas muy activos con alta demanda energética y que vacíen sus depósitos de glucógeno con frecuencia, pero perjudiciales para personas sedentarias o que estén intentando adelgazar. Evita a toda costa los cereales ultraprocesados. 5. Las legumbres tienen un mejor perfil que los cereales. No olvides cocinarlas bien, esto eliminará la mayor parte de las toxinas de los mismos. Remojarlos la noche anterior y cocerlos será suficiente. Hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado, te agradecemos que compartas el contenido entre aquellos amigos interesados en el tema, así como que te suscribas en las diferentes plataformas donde lo hayas escuchado, ya sea iTunes o iVoox. No olvides también que si tienes alguna duda, puedas enviarnos el audio y la responderemos en el próximo episodio. ¡Un abrazo, compañeros!